AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La clase dirigente, la que ha creado a los dirigentes. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya de viernes, ¿eh? De viernes, ya llega el fin de semana, así que a tomárselo con calma. Mi nombre es Rocío Alderley y estaré aquí hasta las 11 junto a Julián Saud. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Lo veo alegre. Alegre. Yo soy una persona muy alegre, me levanto siempre. Me acuesto un poco malhumorado, pero yo arranco pum para arriba. Por suerte se levanta siempre, si no, no estaría acá. Me levanto siempre, siempre sí, me levanto. Sí, sí, sí. Y también estamos con Lucas Esbora. ¿Cómo estás, Luqui? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Luqui. Luqui. Ay, sos chiquitito. Mamita, Luqui. No sé, me salió así. 18 horas 8 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ha amanecido un poco más fresco que en los últimos días. Se ve que la marcha de ayer hizo bajar un poco los humos. Esperemos, pareciera. Yo igual salí con malla, perdón. O sea, está fresco, pero me agarré, dije, hoy temporada de malla. Salí con malla. Hoy viernes, ya está. Ya está, muchachos. Terminé de rendir todo. Yo estoy de vacaciones, aunque siga trabajando. ¿Vacaciones en qué? Si seguís trabajando. No se sabe, pero la sensación es terminar de rendir, ¿no te pasa? Ah, vas a rendir y decís, no, malla, me pongo una malla. Se terminó todo, señores. Terminás de rendir y se acabó. Se acabó todo. Terminás de rendir y te pones una malla y salís. Saludamos a Pablo Dice en la producción, a Mavi en la operación técnica. Y los invitamos a todos a que se comuniquen al 4524-7816. A todas también, obviamente. Apá. Son todos y todas bienvenidos. ¿Y cómo no se puede abreviar Todex? Todex. Todes. Podemos decir Todes. Es medio raro eso, ¿no? Pero se habla así. Sí, se dice Todes. Se suele usar eso, así que lo vamos a implementar. Vos sos muy retrógrado, Lucas. No, la verdad. Que no tenía ese dato, ¿eh? Es el movimiento de diversidad sexual que claro, inunda los lenguajes. Claro, claro. También estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y voy a aprovechar este preciso momento para pedirles a ustedes que en el día de ayer se han acercado a la plaza de los dos congresos para que hagan de semicronistas. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo vieron a la gente, las edades, la cantidad de organizaciones? ¿Qué decís, Juli? Sí, muy bueno. Sí, estaría bueno que nos acerquen las visiones. Yo estuve ahí con la gente de Amartya, estuvimos plantando bandera, ahí siendo parte del acto. La verdad que fue muy, muy, muy potente, la verdad. A 5 días de Asunción, no sé cuánto van ya, la verdad, para mí es un siglo que ha asumido este muchacho. Hoy ya son 8. 8 días, bueno. Ya hay varias movilizaciones y esta como un icono que tiene que ver con la ley de medios, que tiene que ver con lo inconcluso de un gobierno que se va. Por deficiencias propias, por el poderío del enemigo que tenemos enfrente, pero que son batallas que ya no tienen que ver con grises, sino con que estos tipos con decretos quieren voltear. Entonces me pareció muy saludable, digamos, ver todas las banderas, ver un montón de gente suelta, un montón de gente que se acercaba ahí a la plaza a poner un granito de arena, ¿no? Me parece que de a uno, ¿no? De uno en uno hacemos de un granito de arena se hacen grandes playas. Entonces, la verdad que es reconfortante también, porque lo que se viene va a ser difícil, no va a ser fácil, y lo más importante es estar todos juntos ahí en la calle. Me parece que lo interesante va a ser cómo se van a ir coordinando eso. Pero bueno, me parece eso es un debate que vamos a dar más adelante. Tenemos que ir dando. Porque, viste, no es solamente lo de la ley de medios. Hay un montón de cosas por la gente fue. Exacto. Digamos, es lo que decían recién en el programa anterior. O sea, no solamente la ley de medios, sino que por el tema de los DNU, por el tema del decreto este de educación, que nadie sabe nada. Dijeron que es un error, pero no lo modificaron. Sí. Entonces no se entiende. Y están en esa cosa, en esa boda de que tienen los gobiernos los 100 días, supuestamente, que no se sabe, se equivocaron, pero el DNI, viste, no juran los jueces, pero los DNI no se bajan, entonces claro. Nos tienen ahí. Encima, o sea, como que no te dan tiempo, viste, vienen saliendo una decisión atrás de otra y no terminás de comprender lo de la educación, lo de los jueces, que ya tenés lo del dólar, que ya tenés esto, que ya tenés lo otro. Es un plan... No terminás de reclamar por una cosa que ya tenés otra para reclamar, y así sucesivamente. Está pensado esto. Se va tapando una cosa con otra, claramente. Sí, no hay que subestimarlo, estos muchachos son muy inteligentes. Además, te ponen una, te la tiran para atrás, y aparte juegan con eso. perdón, te meten la puntita, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? De alguna manera. Y van viendo, y si pasa, pasa. Y si chicos, pasa. Chicos, pero esto es, se zarpan. Si no vamos. Bueno, bueno. No, bueno, ayer hablábamos con Martín Sabatella antes de la marcha por la mañana, y él justamente comentaba esto, cómo hubo una convocatoria para defender la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual en el día de ayer a las 5 de la tarde, y sin embargo, ya cuando empezaron a pasar todas estas otras cosas, sumaron, digamos, sumaron cosas para la gente que quería ir a reclamar por los decretos, para el que quería ir a reclamar por el ajuste o lo que se viene. El dólar. El dólar, o todo lo que está en puerta, ¿no? Porque, bueno, si ya cumplieron con el dólar, cumplieron con esto, cumplieron con lo otro, puede ser que vengan a cumplir con todo lo demás. Sí. Y también, bueno, lo que vos decís de la educación, que como que no se ponen muy de acuerdo entre ellos, ¿no? Porque uno saca un DNU y dice, oye, vamos a modificar la ley de educación, bla, bla, bla, bla, y salta Bullrich y dice, no, pará, esto es un error. Claro. Y, pero mientras tanto, tampoco se fue para atrás, como vos decís. El DNI sigue ahí. No sé a qué van a jugar, hay que ver cuando abra el Congreso, hay que ver que, digamos, tienen un plazo... Un plazo largo para seguir gobernando de esta manera. Además, tienen los medios a su favor para que les van a acompañar con todas las medidas. Yo creo que es complejo porque los tipos tienen una manera de manejar el discurso, una manera de presentar las situaciones de manera muy, muy inteligente. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo va a ser la nueva etapa. Hay que ser muy inteligente, hay que estar muy atentos. Los 2.000 empleados que echaron del Congreso, uh-huh, volvieron para atrás. Uh-huh. Pero por otro lado, en Salto, realmente ya está concretado el ¿cómo se llama? El envión, no me sale el nombre, el programa envión, lo dieron de baja. En Salto, ¿qué mierda se entera que pasa en Salto? Uh-huh. Entonces sí, me parece que esa está la lógica, ¿no? Hecho 5 acá, hecho 20 acá, hecho 2.000, bueno, no 2.000, vamos para atrás. Entonces hay una lógica ahí de desgaste. Que además el Movimiento Popular, si no logra una coordinación, si no logramos entender a cuál van a ser los pasos, cómo nos vamos a manejar, me parece que nos van a llevar una encerrona, porque ¿hasta cuándo vos podés sostener? El sábado hay un abrazo al Centro Cultural Kirchner. Y así van a haber todas las semanas dos actividades. Si nos seguimos dividiendo, digamos, en actividad, a mí me da la sensación que nos llevan a una situación de desgaste. No porque nosotros no nos vayamos a la marcha. Yo tengo que ir, voy a ir 35.000 veces a la plaza. Como hemos oído, hoy se cumplen 15 años de lo que pasó en el 2001, y están de vuelta los mismos tipos en el gobierno. Sí, exacto, este fin de semana se cumple nuevamente esa etapa. Y hagamos un poco de memoria, nosotros llegamos a ir todos los viernes. Yo me acuerdo los meses de diciembre, noviembre, creo que eran todos los viernes había que ir a la plaza. Entonces, el problema no es ir a la plaza, el tema es desde dónde vos coordinás, porque además hay un montón de cosas construidas. Ayer en Congreso te cansabas de ver... no sé, como lo vivo desde lo personal, pero un montón de amigos, un montón de construcciones que uno dejaba de ver por un montón de cosas que venía haciendo, pero que ahí lo ves todo ahí en la calle. Nos conocemos todos. O sea, el tema es que se coordine eso, que haya una direccionalidad de la oposición. Bueno, Juli, yo quería comentarles a los oyentes que si no sabían, página 12, el domingo tuvo una suerte de futurismo porque dijo, habló de lo que tenía que ver con Techín y en el día de ayer finalmente echaron a 600 personas. El domingo salió una nota en página 12, nota de tapa también, donde se hablaba de las opiniones de el que sería el dueño, presidente, no sé cómo se dice en el caso de una empresa, de la empresa. El CEO. El CEO, gracias, de Techín. Está de moda ahora. Él decía allí que no iba a ser posible mantener la empresa como estaba y que o iban a bajar los sueldos o iban a reducir el personal. Y así pasó, 600 personas en la calle. Mientras nosotros hacíamos la marcha, bueno, despedían a 600 bueno, personas. Bueno, eso es. Van tapando cosas. Y encima se viene en enero, digamos, ¿no? Enero que la gente por ahí está un poquito más distraída. Que ya gastó las vacaciones. Ya tenemos todo tenemos alquilada la casita, el departamentito. Y por ahí no estás tan atento, viste, a lo que pasa. Por ahí la gente está en la costa. O sí, pero ¿qué haces, boludo? Estás en el medio de Córdoba. Dice, claro. Movilización. Sí, buen día, Plaza de Mayo. En Córdoba tomando al lado del río. Bueno, pero en Córdoba justamente en el día de ayer también se sumaron al reclamo por la ley de medios, a pesar de que uno creía de que había demasiada gente que había votado al macrismo. 70%. Hay algo que me parece importante resaltar también, teniendo en cuenta que no tenemos a los medios de nuestro lado, que no traten de tildar cada marcha que se hace como una marcha K. ¿no? Porque ajá, estamos defendiendo algo que es para todo el país, ¿viste? La ley de medios de comunicación audiovisual, no somos todos los periodistas, locutores, comunicadores, etcétera, kirchneristas. Es que no eran todos, pero que no eran es que todos. Claro. Vos ves cara de gente que hemos tenido debate durante estos 10 años que estaban sí, ahí. Es que sí. Y bueno, le pedís el DNI. Y o sea, quiero decir, bueno, vení, anotate acá a ver con quién, no, a quién votaste. No me golpeé la que mesa. A mí me sorprendió. Me sorprendió eso también. Mágico, de gente que yo he tenido debates, debates muy acalorados sobre este gobierno. Bueno, en el gobierno anterior, pero está mal acostumbrado. Y que estaban ayer en la plaza y que los vi en la plaza el otro día. Y que mucha gente que ni siquiera simpatizaba con este gobierno, que terminó volcándose a las calles. O sea, me parece que clarísimo lo que decís vos. Porque es una batalla discursiva, porque los medios... Totalmente, nos van a querer... Quieren pegarlo con el kirchnerismo todo el tiempo. Tenemos tiempo de acá al 2017 y al 2019 para cambiar el discurso mediático, para tratar de que se logre imponer una marcha donde se lucha por algo que nos afecta a todos como una marcha en reclamo y punto. Lo mismo que antes cuando era anti-K. Dependiera con quién hablaras, ¿viste? Había gente que sí, que se muera Cristina, que esto, que lo otro. Bueno, ahí obviamente era anti-K. Uh-huh. Pero los otros que tenían algún argumento del cual podríamos estar a favor o en contra, o podíamos discernir de lo que se decía ahí, era una gente que estaba reclamando, y punto. A mí me afectaba, me molestaba ese tipo de discurso de no, marcha anticama, y ahora también se trata de pintar como que eran todos militantes, como que bueno, y fue la Cámpora, y fue Colina, y listo. Claro. Sí, tratando de minimizar, digamos. Claro, pero entramos todos en el mismo, en la misma bolsa. Si queremos reclamar, reclamamos todos. Yo tampoco creo que hayan sido todos comunicadores los que estaban ahí. Porque es lo mismo, yo puedo decir, era una marcha de comunicadores. No, había gente suelta, no. Había un montón de gente. Estaba todo lo que era Congreso... hacia los dos lados, o sea, Callao y Entre Ríos. Claro. Y todo lo que era la plaza para atrás. La única crítica al escenario, puesto como el tuje es el escenario. Al revés. O sea, no sé quién pensó el tema de cómo poner el escenario. Pero un montón de gente. O no sé si un montón de gente. ¿Cuánto? ¿Comparado con qué? ¿Cuánta gente esperamos? Me parece que es que para la cantidad de marchas que hubo ya en 2 semanas, me parece un montón de gente. Ahora, me parece que si no le damos sentido a esto. Va a ser difícil, porque además no hay más medios. No sé si a usted les pasó. Sí, te no, encontraste no con... Che, ¿qué pasa? ¿Y qué busca? Ahora volví a Página 12, que ya me había ido de Página 12. No, por nada, en contra, me encanta Página 12. Pero quiero decir, de las últimas noticias, viste, un iba a Telan, o te ibas al portal de Canal 7, o mismo a C5N. Ya hay cosas que no se pueden ver. C5N, la verdad que no... ¿Qué pasó con los empresarios K? tal cual. Loco, ¿qué onda? Tal cual. Sí, además hay como una lucha... Bueno, es esto lo que decís vos de los K. Vos fíjate. Sí. Entonces, en definitiva... este muchacho, ¿cómo se llama? El de C5N, el de Índalo. ¿Cómo se llama López, este muchacho? Gustavo López. No, Cristóbal López. Cristóbal López. Al final no era un empresario K, digamos. Es un empresario. Bueno, pero ¿cómo nos chucu y te daban, viste? No, que K, lo que decís vos. Digamos, ¿cómo utilizan esa letrita para afectarte, para bueno, ponerte en un lugar que en definitiva después no están así? Que ayer me di cuenta que van a tratar todo el tiempo, de acá a 2019, de quemar la imagen de Cristina. Se los digo porque en el día de ayer estaba viendo la tapa de la revista Noticias, ¿la vieron? No, ¿qué apareció ahora, Cristina? Cristina está quemada en la hoguera, la Juana de Arco. ¿Qué le pasó a esto? ¿Se fuma? Pero esperen, más allá del ni una menos, de que es algo muy violento. Ustedes... ¿Saben por qué quemaban a las mujeres en la hoguera, no? ¿Porque por locas? No. ¿Por...? Creían que eran brujas porque sabían cosas que nadie sabía. Entonces, quizá sea una manera de representar la admiración que tienen por Cristina. De verdad, investiguen. ¿Por qué quemaban a las brujas? A las supuestas brujas. Sí. De verdad, esa era la razón. Sabían cosas, no tenían poderes, gente... Bueno, las brujas, por lo menos yo creo que no existen. No fue magia. Pero bueno, allá está. Tiene su manera de representar ciertas cosas que, si bien es muy violento, y no estoy para nada de acuerdo de que muestren a Cristina quemándose en la hoguera, hay como un análisis que se puede hacer detrás. A mí me encanta analizar esas pequeñas cosas. Sí, está bien. Pero bueno, más allá de eso, estaban delante de Cristina. Estaba Macri, Scioli, no recuerdo qué más, Mañeto. ¿A todos quemándola a ella? Todos como con una capucha negra. No. Sí, sí, sí, búsquelo, búsquelo, ah, señor. No quiero ver la tapa. Búsquelo, búsquelo, creo que lo tengo aquí en el celular, por si lo querés ver. Pero yo pensé eso instantáneamente, dije, ah, bueno, mira cómo la admiran a Cristina, que la tratan de sabia. Bueno, Cristina tiene, está en un silencio interesante. Y sí. Está esperando. Acá lo tenés. Está descansando, pobre. A la mierda. Ahí está. Nos vamos a subir ahora a Twitter, ¿no?, en un ratito. Sí, ah, sí. Ah, bueno, están re Dice loco. El pacto, y bueno, están ellos por delante. No recuerdo bien quiénes eran los que estaban con Scioli. Capucha. Scioli, Macri, Mañeto, Massa, Moyano, y no sé quién está. Y Macri. Detrás se ve Cristina quemándose en la hoguera. Ay, y Lorenzetti. Y Lorenzetti. Bueno, hay algo de esto. Hay algo de esto. Vos pensás, yo el otro día, no sé si ven TN, ahora yo estoy mirando un poco más TN, ya que, claro, ya que todos, claro, ya tenés, que todos empiezan a cambiar el discurso, ¿para qué vas a ver la copia? Veo el original directamente. Me veo un poco de TN, ¿para qué voy a mirar a C5N para amargarme? Entonces, viendo TN, ¿cómo le pegaron a Macri con algunas medidas? Es que hay algo de eso. Ellos son el poder hegemónico. O sea, hoy es Macri. Si Macri no le sirve, le pegan una patada en el tuje y lo ponen a Massa. El tema es que Cristina no vuelva. Que no vuelva nadie que pueda llevar adelante un proyecto como el que llevó adelante Cristina. Más profundo, menos profundo, con mejores modales, con menos modales, a lo Moreno, a lo Costa, como sea, pero que nadie que pueda llevar adelante un proyecto así. Yo creo que esta es la clave, es eso. Ahora van por sepultarnos. Y acordate de esto, o sea, no solo lo de la letra K, la excusa, lo que van a usar para tapar las medidas que van adelante van a ser denuncia de corrupción al gobierno K. Y ahí también se va a probar y se va a ver sobre la mesa de qué estuvieron hechos estos 12 años. Me parece que sí, van por todos nosotros. Digamos, más allá de algún funcionario en particular, me parece que lo que van a hacer es tratar de denigrar completamente lo que se construyó. Y ahí me parece que va a ser muy importante estar todos juntos. Por eso nosotros el sábado, algo que piden todas la gente, los mensajes, uno escucha, o ayer se escuchaba también en la marcha, el sábado nos estamos juntando todos los que organizamos Parque Chacabuco en la Casa de Amartya para dar respuestas a ver cómo organizar. Nosotros no nos consideramos nada, simplemente queremos dar ese granito de arena. No podemos esperar a que Cristina nos diga por dónde. Estamos esperando. Yo quiero que me suene el teléfono, me llame Cris y me diga: hola, Cris. Vamos para ahora. Allá. Ahora. Vamos para allá. Pero como todavía no se da, y es entendible que hay que esperar un tiempo, nosotros, mientras tanto, lo que hemos supido conseguir y construir, lo vamos a poner de vuelta en juego. Los laureles. Exactamente. El sábado nos vamos a juntar y seguramente salga a hacer otro parque y salgan a hacer algunas actividades. Así que vamos a hacer unos choripaneadas, ¿no, Luqui? Ahí estaremos. Están viniendo las ruedas de chorizo. Va a ir la coca Sarli entonces. Chori y coca. Si la coca no está, no vamos todos. Vienen todos con el chori y la coca. Siempre con el chori vos, ¿eh? Cada vez más peronista me vuelvo. Ves que sos un planero. Al final tenían razón. Chori planero. Esto es de chico, ¿viste? Es así. No, lo que sí veo, la última cosita, lo que sí veo que todo lo que decía lo que hoy son oposición, digamos. Todo lo que dijeron que iba a devaluar, que iba a hacer decretos, todo se está cumpliendo a rajatabla, digamos, ¿no? Todo lo que decíamos, si gana Macri pasa tal cosa, todo se está cumpliendo al pie de la letra. No era miedo solamente. No era miedo, era verdad al final. Y una última cosita con respecto a lo que les había comentado antes de Techín. Bueno, mientras esto pasaba, que se despidió esta cantidad de gente, que hay un reclamo, que bla, bla, bla, ¿dónde estaba el CEO de Techín? En una reunión con Macri. Es genial. Avisándole, le llevó el telegrama. Es genial, muchachos. Bueno, 9:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta.

9:37 de la mañana. Y en el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una feria del libro independiente y alternativo, donde van a hacer como una especie de reclamo contra el cierre de centros culturales. Y estamos en línea con el escritor y organizador o parte de esta feria, Javier de Fox. Buen día, Javier. Rocío Alterle te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No. Contanos qué vamos a encontrar en esta feria, de qué manera van a ejercer su reclamo y también si tiene o no relación con lo que sucedió este fin de semana con la represión allí en Vicente López. Bien, te cuento. Nosotros lo que vamos a realizar hoy es lo que llamamos una FLIA de emergencia, una feria del libro de emergencia, sí, que nosotros realizamos como parte de la FLIA que se formó hace 10 años y que buscamos apoyar o organizar reclamos populares. Nosotros con la FLIA de emergencia participamos en la famosa lucha de las Tralverdis, cuando quisieron desalojar el Padelay. Nos usamos como un método, sí, para apoyar estas luchas populares, y en este caso, en particular, en el desalojo que hubo en el Centro Cultural Batalla Cultural, donde nosotros justo estábamos realizando la primera jornada de nuestra Feria Libre Independiente de la Zona Norte. En este, como vos decías, tenemos tres reclamos centrales, que son no al cierre de los centros culturales. Nosotros, sí, lo venimos sufriendo en Capital cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Basta de represión, que nosotros identificamos como una represión a las acciones culturales, a la ocupación de espacios públicos, sino en general distintas luchas populares que se vienen desarrollando. Y por supuesto la reapertura inmediata del Batalla Cultural. Hola Javier, mi nombre es Julián. Por lo que pude escucharte, o sea, ¿ustedes estuvieron el día de la represión ahí en el Centro Cultural? Nosotros estamos realizando ahí la primera jornada. Nuestra actividad habrá terminado a las 8 de la noche. Después los chicos del Batalla tocaron un par de bandas. Y a medianoche fue cuando ocurrió esta represión. ¿Vos pudiste estar ahí o ya te habías ido? Nosotros justo nos habíamos retirado. Ajá. Pero lo que nosotros caracterizamos, analizamos, es que para el gobierno de Macri fue una carambola. Es decir, tenía la Feria del Libro Independiente, que ya venía jodiéndolos, molestándolos desde hace 10 años en Capital. Claro. Y a la vez, bueno, la existencia de un centro cultural en Vicente López. Claro, claro. ¿Y cómo es que el gobierno, vos podés contar cómo es que el gobierno, como decís, molesta a la Feria del Libro? ¿Cuál es la política, digamos, la técnica represiva que tiene el macrismo cotidiana, digamos, con este tipo de movimientos o espacios? En Capital Federal llevan alrededor de 20 centros culturales clausurados, sí, centros culturales, casas culturales, que nacieron a la luz de lo que fue Cromañón, que implicó una serie de clausuras y apretes para distintos eventos culturales en lugares chicos. Tomando esa situación, el gobierno empezó a perseguirnos desde las condiciones edilicias, los reclamos, los permisos, presionándonos por ese lado, pero incluso se comprueba con Casa SIP, que incluso haciendo todo el trámite que pedía la municipalidad, la ciudad de Buenos Aires, aún así los acusaron de que el permiso era trucho. Ajá. Y terminaron desalojándolos. Para nosotros, en particular, nosotros como Feria Libre Independiente defendemos la independencia de la feria, y para nosotros no es una política específica de tal o cual gobierno, sino que es una política del Estado, de tratar de ahogar cualquier expresión cultural independiente o de ocupación de espacios públicos. Javier, ¿cuál crees que es la perspectiva hoy para espacios culturales? Nosotros también tenemos un espacio cultural en Capital y también tenemos miedo que no vengan a clausurar, por ahora toco madera. ¿Cuál crees que es la manera, ¿no? Más allá de la presencia, de estar ahí, de ustedes van a estar ahí con los compañeros de Batalla Cultural, pero Batalla Cultural no sabe si va a ir a esta actividad de hoy. Está bien. Ellos están apostando, me parece, por lo menos estuvimos charlando, una estrategia judicial. Para nosotros, no. Nosotros respondiendo también a la pregunta que me estabas haciendo, Claro. Nosotros apoyamos a la acción cultural directa. Claro, te entiendo. A la acción callejera, a la ocupación de espacios públicos, a la recuperación, que para nosotros la mayor expresión fue el 2001, con las asambleas populares, en las plazas, en distintas esquinas del país. Nosotros tratamos de defender desde el arte esos espacios públicos que, bueno, que poco a poco se fueron... intenta que salgamos de esos espacios públicos. ¿Y cómo, por eso te decía, y cómo crees que puede ser esa estrategia, tomando en cuenta, o sea, ustedes toman en cuenta que la mitad de la población votó a una alternativa de derecha, neoliberal, más allá de que algunos estén más informados que otros, más allá de lo que se haya pedido, pero hay alguna idea de un nivel, digamos, ideológico, digamos, que no va a favor de este tipo de movidas? ¿Crees que hay que modificar, que hay que ser un poco más creativo con las actividades que planteamos, que hay que pensar, digamos, porque en definitiva lo que estamos tratando de pensar en esta mesa y cada vez que entrevistamos a alguien es por dónde, ¿no? Esta nueva etapa que se abre ahora es por dónde nosotros tenemos que poder llegar y entendiendo también la realidad en la que estamos. No sé, ¿ustedes hacen ese análisis o consideran que no cambió nada? Yo en esto personalmente te hablo a mi nombre. Yo por un lado no considero que el votante de Macri sea un votante de derecha en sí mismo. Creo que el voto a Macri, gran parte, es un voto al rechazo al gobierno del FPV. Esa es mi análisis. Y en segundo lugar, yo siempre soy de la idea de que la pólvora no se inventa dos veces y que sea las luchas obreras, populares, culturales, siempre la clave pasa por la presencia de las calles y la organización que se dé en torno a estas luchas concretas. Más allá de las consideraciones que da cada uno, de hecho la FLIA es heterogénea, hay compañeros anarquistas, comunistas, trotskistas, peronistas. Nosotros consideramos que la cultura por sí misma no puede ser transformar la sociedad, pero sí puede aportar a expresarlo mejor, a expresar de mejor manera esta voluntad de cambio, esta vocación de cambio. Claro. No sé si me explico. No, sí, totalmente. Clarísimo, Javier. Por último, bueno, te invitamos a que, valga la redundancia, invites a los oyentes a acercarse hoy a la feria para que puedan conocerla y obviamente para ser parte de este reclamo que estamos haciendo. Bien, la feria la vamos a iniciar a partir de las 13 horas, nos vamos a estar juntando para arrancar a las 16. Va a ser junto a la estación Olivos, en un pasaje que está del andén Mano a Capital. Sí. Nos estaremos juntando editores, escritores, distintas organizaciones que van a ir acompañando este reclamo. Por estos tres reclamos centrales que te decía, sí. No al cierre de centros culturales, basta de represión estatal y la reapertura inmediata del Centro de Arte de Batalla Cultural. Esos van a ser nuestros tres reclamos. Pedimos el apoyo de la población para ver editoriales independientes, cuestiones que no se difunden quizás masivamente. Es la herramienta que tenemos nosotros y a la vez para reclamar esto que te decía al principio, la defensa del espacio público para los vecinos, para toda la población. Clarísimo. Bueno, que tengas un buen día, Javier, y muchos éxitos para hoy. Gracias, muy amable. Hablábamos con Javier De Fox, quien es parte de la Feria del Libro Independiente y Alternativo y también es escritor. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Y sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Hola chicos, en la calle Chacabuco 1046 está haciendo un desalojo, está la policía, cerró Humberto Primo y Carlos Calvo. Yo no sé si es violento, si no es violento, pero quiero avisarles porque no sé dónde se comunica esto. Bueno, chao. Muy buenos días a Radio Rebelde. Habla Eugenia de Quilmes y están hablando del tema de los docentes que subieron o que bajaron o que descuentan, no sé lo que muy bien exacto, pero lo escuché el otro día. Pero yo digo una cosa, yo soy así de directa. Acá los maestros, o sea, yo soy de Quilmes Oeste, acá los maestros, las maestras especialmente porque son más mujeres, casi todos eran antikirchneristas. Venían en cero kilómetros a dar clase a niños pobres y venían en cero kilómetros y eran antikirchneristas. Así que si le bajan el sueldo y se le llevan a les descuentan el 13% como antes, bien hecho, porque por lo menos un 50% de los docentes que venían en cero kilómetros eran antiperonistas. Así que si le bajan el sueldo, bien hecho, que empiecen por ello. Gracias. Hola muchachos, para el programa que están dando ahora, que me olvidé el nombre. Bueno, Elia Evangel, para todos ustedes, con Radio Rebelde hablo. Bueno, escúchenme, si cualquier organizarse y salir en todas las cosas que hace esta gente, porque nos van a poner los pies en la cabeza y nos van a tratar como si fueran gusanos. Y no somos gusanos, somos casi 50% que no votamos este modelo de Macri, a él que es represor. Son peores que la dictadura cívico-militar, son dictadores. ¿Cómo una? Ya hacía mucho tiempo que no se veía los camiones adelante, ahí policías de civiles. También hablaron de 2.000 personas de acción social que echaron y de 3.000 del Congreso. No sé, lo del Congreso decían que lo habían parado, pero decían que, y yo tuve la votación, estuve en Río Cuarto, el lugar donde más se votó a Macri, y el 25% por ahí vale la pena. Mi primo, que no quería votar a nadie, como yo quería votar a Scioli, por verticalismo, votó a Scioli mi primo. Ahí es rico. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 también pueden hacerlo por las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Bueno, varias cosas para resaltar sobre lo que estuvimos escuchando. Con respecto, en primer lugar, al desalojo, estamos haciendo la averiguación de lo que está sucediendo. Como bien sabemos, hay una manera de tapar mediáticamente estas cosas que... a la cual ya estábamos acostumbrados, pero ahora va a ser cada vez peor. Está bueno que lo haya dicho esta oyente, Chacabuco 1046, esto es en la zona de San Telmo. Es un lugar que han querido desalojar varias veces este año, varias veces, pero no lo han hecho a la fuerza. Es decir, ha ido la policía, qué sé yo, pero no ha habido esta cuestión de, bueno, vamos a cagar a trompadas a todos y lo sacamos. Sí. Es un lugar donde viven más de 150 personas. Sí. Esta es la información que tenemos. No sabemos si en este momento está sucediendo esto. Si es así y lo dijo así la señorita oyente, sí. Bueno, lo estamos difundiendo de la manera que podemos. Igualmente vamos a tratar de averiguar un poco más. Y por otro lado, me gustaría decir algo con respecto a los docentes. No sé si se enteraron que en estos días corrió la información de que les iban a preguntar cuál era la ideología. A los, ¿cómo oyentes? Les ¿a los oyentes? A los oyentes, perdón, a los docentes. A los oyentes también los oyentes, díganos sus ideologías. Pueden tener varias. Perdón, porque quiero armar algo. Sí, dale, perdón. No, se me hizo un lío en la cabeza. Yo me acuerdo cuando querían prohibir el Eternauta en las escuelas. Claro. Me daba tanta gracia, porque ¿sabes por qué? Por la representación, por el significado, perdón, que tiene el Eternauta. Sí, sí. El Eternauta es el héroe colectivo. Claro. Entonces parece que de eso ellos mucho no entienden, tanta búsqueda de fomentar el crecimiento individual, el crecimiento de una sola clase social, el avasallamiento de los derechos de los que menos tienen. Bueno, por eso claramente lo quisieron censurar. Incluso en cierto momento lo lograron, porque dejaron de difundirlo en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. También pasó algo cuando se decía que la Cámpora iba a las escuelas a adoctrinar gente. Sí, sí. También Lilita decía que vendían droga. No se sabe. Esa sí era una campaña del miedo. Política, droga y... Las bases estaban llenas de armas. Pero más allá de eso, es increíble cómo, nosotros no queremos que esté el Eternauta en las escuelas, no queremos que la Cámpora adoctrine gente porque la ideología y esto y lo otro, y ahora le piden a los docentes que digan a quién votaron o si es que militan. Sí, sí. ¿De qué manera lo hace? Sí. Esa es una información que ha corrido en estos días, lo ha denunciado gente que trabaja en las escuelas públicas. Ajá. que obviamente es una persecución que por ahí puede llegar a acercarse, lo que decía una de los oyentes, que se parece mucho a la dictadura. Sí, claro. Che, mira, bueno, vos vas a trabajar acá, pero a ver, decime, ¿a quién votaste y a favor de quién estás o en contra de quién estás? No sé por qué me sacó una voz como Graciela Borges. ¿Viste? Borges habla así. Salió humo, no sé. Pero bueno, seguimos escuchando a los oyentes que nos llamaron al 4524-7816. Para no nos queda otra, me acordé el nombre, chicos, Eddie de Banfield. Telesur pasó absolutamente todo, porque lo que son los canales de aire y todos los canales de la radio, la no se rebelde, no pasaron absolutamente nada. Pero Telesur pasó absolutamente todo y todo lo que pasó con la línea, con todo lo que estaba, todo pasó Telesur. Ahí lo vi yo. Yo por cuestiones de salud no pude ir a la plaza, pero estoy espiritualmente con ellos y con todo y haciendo rosario y pidiéndole a Dios que nos proteja de toda esta gentuza. Bueno, Elia de Banfield, chao chicos. Sí, buen día compañeros, habla Mario de Ciudad de los Chicos. Lo que pasa es que están toda la caterva de CEOs, de la CEOcracia, conducido por Calígula, que está en Balcarce 50, y por Mañeto y toda esa parafernalia de pensador, y Durán Barba haciéndole el aguante a Mauricio en todos lados. ¿Vieron la producción en cada aparición con las cámaras de televisión? Lo quieren instalar como un personaje. ¿Se acuerdan de Carlitos, que era Carlitos jugador, Carlitos basquetbolista? Bueno, este es Mauricio el conductor. Sí, muy buenos días nuevamente, Eugenia de Quilmes. Y lo que quiero decir, que hace rato vengo diciendo, es que, o pensando mejor dicho, es que tenemos que tratar de tomar la palabra, el consejo de Cristina, que a nosotros nos dio el empoderamiento, porque no, tampoco podemos estar pensando que tiene que salir ella con la bandera adelante. Salgamos nosotros a defender nuestro derecho, porque de última, Cristina no necesitaba la UH, no necesitaba cobrar buen sueldo, porque ella vivía bien, como todos los presidentes, como lo dijo ella muchas veces, así que nosotros tenemos que salir el pueblo en contra de Macri y no utilizar la Cristina como bandera para que nos lo destrocen. Yo viva Cristina, la quiero mucho y la voy a respetar siempre como presidenta. Chao. Agradecemos a los oyentes que se comunicaron con nosotros. Los invitamos también a que entren a arroba revista Marti en Twitter, a Marti a revista en Facebook también, para escribirnos lo que quieran. Dos cosas. Qué bueno esto de CEOcracia, ¿no? CEOcracia. Es genial. La globocracia. En el sentido de la palabra, es una cagada, ¿no? Sí, lo que nos va a pasar con la CEOcracia. Bueno, pero acá hay algo de las palabras que tenemos que volver a repensar para dar esta batalla, no solamente en las calles, como contaba recién Javier de Fox, sino también con el lenguaje. Me parece que algo de lo cual ellos hicieron carne, el lenguaje, fue con el tema de Cambiemos. Me parece que hay que volver a encontrar nuevas palabras. Bueno, ayer en 678 hubo una actriz que ahora no recuerdo el nombre, que dijo que estaba indignada porque no se nos había ocurrido a nosotros eso de Cambiemos, en el sentido de que podíamos haber propuesto ser el cambio o ser una modificación a lo que se venía dando, ¿no? Claro. Y estaba indignada, fue como, no puedo creer que no se nos haya ocurrido a nosotros que finalmente quizás fue la manera de perder las elecciones. Esa palabra que uno no sabe qué significa, si es positivo o negativo, que cada uno le pone el significado que quiera, el famoso significante vacío. Exactamente. Pero más allá de eso, quiero hacer un comentario sobre lo que dijo la última oyente, sobre Cristina. Sí. A mí me parece que ha habido una crisis de representación gracias a que la idolatramos tanto a Cristina. Como que era Cristina y debajo de Cristina nada, ¿entendés? O sea, se va Cristina, no tenemos quién. Y fue lo que pasó al final, que tampoco hubieron internas finalmente, que Scioli fue el candidato del proyecto. No creo que haya sido esa la razón por la cual se perdieron las elecciones, ¿no? Pero sí creo que hay una crisis de representatividad, que es Cristina o nadie. Por eso decimos, nos abrazamos hasta que vuelva Cristina. No puede pasar eso. ¿Entendés? Entonces, en el medio habría que empezar a generar una serie de representantes, una serie de luchadores, una cantidad... Que están, pero que no han sido tan empoderados como Cristina. Y bueno, tiene que ver con esto de la creatividad, ¿no? Ahí recién un oyente hablaba del Calígula y de Mañeto y de esta lógica que ellos tienen. Me parece que nosotros también tenemos que oponerle otra lógica que tiene que ver con lo que supimos construir, digamos. Hoy lo decía Luis a la mañana. Los sujetos más activos de la resistencia de los 90 fueron los desocupados, fueron las víctimas del neoliberalismo. O sea, y eso fue algo inédito en Latinoamérica. Otros tiempos. Pero me acuerdo hablando con los chilenos, con compañeros chilenos que nos decían, ¿no? No podían entender cómo era que nosotros habíamos organizado el sujeto desocupado. Eso fue algo que inventamos los argentinos. El alfajor y el movimiento piquetero es un invento argentino, en serio, ¿no? El alfajor. Es un chiste. No, el tema de cómo constituir. Me parece que eso hay que estar bien atentos, porque hoy esa situación del 2001 fue la situación límite. Hoy no estamos en esa situación. Y además podemos ver cómo ellos van a ir desarmando despacito, sigilosamente. Van a ser como, ¿viste cómo se dice? Si vos metés una rana en agua hirviendo, salta. Uh-huh. Pero si vos la metés en agua fría y la vas calentando de a poquito, la rana se muere. Bueno, me parece que esa es la técnica que van a tener. Por supuesto que van a reprimir, porque no hay posibilidad, esto que preguntaba el señor, si a los 2000 del Congreso los volvieron a ratificar, pero ellos van a ir probando, y a los 2000 los ratificaron y echaron 4 en un lado que ni te enteraste, y van a echar 2 en otro lado. Uh-huh. Y ellas hacen, seguramente a las cooperativas las van a borrar, y bueno, y van a ir probando, lo que pase y lo que no, va a haber muchas cortinas de humo. Entonces me parece que el desafío y la creatividad tiene que ver, eso lo preguntábamos recién a este Javier de Fox, tiene que ver no solamente con lo que ya sabemos que hay que hacer, sino en cómo articular para que las energías y las fuerzas no se pierdan en el camino. Parece que exige mucho de nosotros esto de volver a poner nombres. Me gustó esto que decía el Calígula, me pareció genial. Me pareció como una buena metáfora de lo que se viene, ¿no? Este tipo son los 90, este va a ser como Carlito. No, se fue a bailar al living de Susana Jiménez mientras echan 600 empleados en Techín. Y así, va a ser una para la tribuna y por abajo te la va a mandar a guardar. Bailando en el balcón de la Casa Rosada, digamos. Eso son todas, es impresentable. Son todas detalles que a mí me hacen... Yo era muy chico en los 90, ¿no? Pero me hace acordar un poco, digamos, Carlos queriendo una Ferrari, bailando con no sé quién, digamos. Son detalles que me hace acordar mucho en los 90. Pero yo no quiero ser conspirativo, pero no digo que hagan reuniones para decir, vamos a bailar en el balcón, pero algo de cómo está planeado el tema de los símbolos. Yo sí quiero ser conspirativa, ¿sabes por qué? Porque nunca me hubiera imaginado a una mujer de clase alta, sí, como Gabriela Michetti cantando Gilda. No, eso está armado. Eso está armado. Está armadísimo, gente. Está armadísimo porque se quieren hacer los populares. Claro. Se quieren hacer los populares. Bueno, yo soy rubio de ojos claros y soy clase alta, pero te bailo Gilda. No te la cree nadie. Afortunadamente, la gente que no lo votó no le cree. Yo no le creo. No le creo. Sí, está todo muy armado. No estoy entendiendo, es que la cumbia es para embrutecer a las masas, dice. No me ponga cartelitos cuando tengo que ir a la tanda. No puedo leer e irme a la tanda, no puedo hacer todo. Informativo, y ya seguimos con más. No nos queda otra, quédate ahí. Noticias. Política. El jefe de gabinete dijo que el Ejecutivo quiere ir aceitando las relaciones con el Congreso Nacional. En declaraciones a Telam, Marcos Peña señaló que esa es la tarea que tendrá que abarcar Paula Bertol, quien juró como secretaria de Relaciones Parlamentarias. En cuanto a la función de la Secretaría de Medios, en la cual juró Jorge Greco, el funcionario reafirmó: hay que trabajar en equipo, hay una sola Argentina y un solo equipo. Respecto del secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, Peña detalló que se abocará a temas institucionales, asuntos internacionales y con la Cancillería. En tanto, sobre la reunión del presidente de la Nación con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en Casa de Gobierno, el jefe de gabinete informó que la prioridad es trabajar sobre los salarios y los precios en el marco de un acuerdo para cuidar el trabajo de los argentinos. América Latina. La Corte brasileña rechazó el juicio político contra Dilma Rousseff. El Supremo Tribunal Federal de Brasil puso un escollo a la oposición que impulsa el proceso contra la presidenta al determinar que la elección de la Comisión Especial que debe analizar el pedido de destitución sea hecha nuevamente. La necesidad de reelegir la Comisión Especial que analizará el pedido de impeachment prácticamente traba al menos hasta febrero el avance del juicio político. Fútbol. Messi no entrenó con el Barcelona, pero igual jugaría frente a River. El crack argentino no entrenó con el plantel por asistir a un centro médico de Yokohama, donde se realizó estudios ecográficos que determinaron que el rosarino no tiene los elementos que le provocaron el cólico renal. Se supo que el 10 amaneció sin dolores y que la recuperación es muy favorable como para volver a entrenar el sábado y estar presente en la final de la Copa Mundial de Clubes frente a River el próximo domingo a las 7:30 de Argentina. A su vez, el brasileño Neymar Jr. se mostró recuperado de la pequeña lesión fibrilar en el abductor de la pierna izquierda, por lo que se descuenta que estará presente frente a los millonarios. Tránsito. Provincia de Santiago del Estero, Ruta Nacional 9. Se están realizando trabajos de señalamiento horizontal a la altura de las localidades de Santo Domingo, San Juan y Piedra Blanca. Conductor circular con extrema precaución por presencia de personal y equipos viales circulando. En tanto, en la provincia de Río Negro, desde el kilómetro 116 hasta el kilómetro 120 de la Ruta Nacional 23, transitará a baja velocidad ante la presencia del desvío permanente en la zona del arroyo Nahuenilleu. Recuerde, todos los ocupantes del vehículo deben llevar colocado el cinturón de seguridad, informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. A viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada. Que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Queda otra, más que un medio, un cuartito. 16 de la mañana. Deje de hablar cuando abro el micrófono, pero no aprende más esta gente. Hay que entrenarlos para la radio. Les comentamos a los oyentes que se conoció la noticia de que la jueza Palmagini le sacó a la fiscal Fein la investigación de la muerte de Nisman. Y para hablar de esto, estamos en línea con el escritor y periodista Juan El Pájaro Salinas. Buen día, Juan. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Gracias por atendernos, Juan. Queríamos saber qué nos puedes decir acerca de esto, de esta corrida de la fiscal Fein del caso Nisman, teniendo en cuenta que vos investigaste mucho al respecto. Bueno, básicamente se trata de la vuelta de Schiuso al ruedo. Ustedes saben que Schiuso estaba muy peleado con el comisario Palacios y por lo tanto también con Braja. Y por lo tanto también con el nuevo secretario de Derechos Humanos, Abrujo. Estaban en distintos bandos por cuestiones económicas, ¿no? Ajá. Y ahora, bueno, como Patricia Bullrich es la nueva ministra de Seguridad, prácticamente reporta a la CIA, y entonces, y Schiuso es un hombre de la CIA, estos problemas están procurando ser arreglados. Esto por un lado. Por otro lado, y más importante todavía, es que la fiscal Viviana Fein había dicho que no había, la víspera de que la removieran, que no había absolutamente ningún indicio que permitiera avanzar en la ruta de que lo hayan asesinado a Nisman. Claro. Nisman se pegó un tiro dentro de un baño, por suerte para la humanidad, y aún así hay una decisión política del gobierno de mantener abierta la hipótesis del asesinato por los siglos de los siglos, para con ello apretar al gobierno saliente, que en realidad fue la víctima de la muerte, de más allá de que no lo mató nadie, ¿no? Sino si fuera que se perjudicó de la muerte de Nisman. Juan, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Sí. Pero esta situación, uno, la verdad que no sé si la palabra más técnica es miedo, pero uno lo asusta que este tipo de personajes, además de llevarlo al fuero federal, ellos digamos, podrían llegar a concluir en lo del asesinato, o vos crees que simplemente bueno, no lo llevaron al fuero federal. Claro, todavía no es verdad, pero era su intención, sí. Yo creo que no tiene ningún elemento para llevar al fuero federal. Lo que pasa es que la jueza Palmagini, que sabemos que es una gorila peluda, sí, debe estar, la ha tomado en sus manos, y todos la viuda de Schiuso, sí, como el fiscal Play, todos los que organizaron la marcha del 18 de febrero, claro, están felices con el cambio de gobierno, ¿no? Están a full. A pleno. Y claro, están a pleno. Entonces, lo que está haciendo ahora la jueza es llamarlo a declarar a Schiuso. Es probable que Schiuso ya esté en el país, en forma clandestina. Claro. Entonces que vaya a declarar, y ahí lo van a buscar de limpiar. Es un problema, porque Schiuso no es que está perseguido por razones políticas, es que él es el heredero de gran parte de los negocios que llevaba, una parte importante de los negocios que se va a Sabrán. Básicamente, claro, está imputado en todo tipo de contrabando, ¿no? De salida y entrada de cosas. Porque, ¿cómo es la situación legal de Schiuso? El gobierno lo terminó llamando a declarar. ¿Eso cómo quedó, las actuaciones de Parrilli con respecto a Schiuso? Y como todo, quedó a medias. Quedó a medias, claro. El gran problema del gobierno kirchnerista es que para la mayoría de los funcionarios hasta último momento jamás se le pasó por la cabeza que se podía perder la provincia de Buenos Aires. Claro. Y por lo tanto todos los escenarios eran absolutamente distintos. Claro. Por lo tanto tampoco pensaban perder las elecciones nacionales, o sea que todo quedó, es bastante catastrófica la situación, porque claro, estamos ante un gobierno que gobierna por decreto en forma anticonstitucional, pero esto parece que mucho no importa. No le molesta a nadie. No, pero además hay cosas que son evidentes. Mucha gente votó este gobierno y estaba bastante claro que iba a pasar lo que pasó. Claro. Que ahora piden miles de millones de dólares prestados para meter en el Banco Central. ¿Para qué? para poder vender dólares de manera irrestricta a las empresas, o 2 millones para nosotros, que me imagino que todos nosotros vamos a comprar 2 millones aprovechando esta ganga. Sí, sí. Claro. Y entonces, todas estas empresas que van a comprar dólares en forma irrestricta, dólares físicos, billetes, sí, ustedes ya saben lo que van a hacer con esos billetes, se los van a llevar. Sí, sí. Entonces, está organizado el saqueo de la Argentina, que lo vamos a pagar nosotros. Y además, el ministro de Economía, Prakai, es un saqueador serial, porque él era el encargado de evadir el dinero de Amarito Cortamar. Juan, o sea que es un canchero barro. Pero nos fuimos del tema. Sí, sí. ¿Por qué este uso? ¿Por qué este uso hoy? ¿Y por qué lo tienen que blanquear? ¿Cuál crees que vos no, es? No, ¿por qué ahora? Eso reportaba la CIA y al Mossad. Y este gobierno ha llevado al poder a la CIA y al Mossad. O sea, claro, es un entente entre la derecha norteamericana, más a la derecha que Obama, y la ultraderecha israelí en el gobierno. Entonces, tenemos la paradoja. Se conoce que Patricia Bullrich nombró a Manfroni en la Secretaría de Seguridad. Cuando se descubre que Manfroni, Berlinski publica las cosas que escribió Manfroni, está claro que era un nazi. Sí. La DAIA no dice nada, pero en cambio, claro, felicita al gobierno. ¿Por qué es lo que pasa? Que Patricia Bullrich está casada o en pareja con Guillermo Yanco, que es socio de Claudio Abruch, que es el secretario de Derechos Humanos, en múltiples emprendimientos, entre ellos en el Museo del Holocausto, que es privado. Uh-huh. Una red informativa judía que se llama Vis a Vis y en otros negocios, ¿no? Guillermo Yanco recibe guita de una fundación que se llama Uno América, que es de la CIA. Yo creo que es la manera como le pagan a Patricia Bullrich sus desvelos, ¿no? Entonces, si Patricia Bullrich reporta a la CIA y está en alianza, ella misma representa una alianza con la derecha israelí, es obvio de que se busque encerrar estos desacuerdos antiguos, que por ejemplo siempre Macri dijo que él estaba procesado por los secuestros ilegales gracias a una maniobra de Chiuso, ¿no? Ajá. Pero ahora están dispuestos todos a perdonarlo en aras de la nueva situación, y entonces Chiuso están viendo cómo lo pueden lavar. La gente de Chiuso ya ha estado de nuevo en la CIDE. Claro, o sea, pero ¿cómo sería lavarlo a...? Es más, están dentro de Boca Juniors también. O sea, tienen dos bastiones. O sea, el cambio de gobierno ha cambiado también en forma copernicana, ¿no?, la situación del perseguido de Chiuso. Claro. Juan, tenemos... Entonces, esta es la situación. La situación es que hay una decisión política de hacer que Nisman, el caso Nisman, siga abierto por los siglos de los siglos, para usarlo como un ariete contra el gobierno anterior, contra Cristina Fernández de Kirchner. De la misma manera pasa con, ahora han hecho una nueva unidad, AMIA, del Poder Ejecutivo, basándose en la anterior y llevándole a rasgo de secretaría, lo han puesto al frente a un ex senador radical por Chubut, Mario Simadevila. Sí. Y el encargo que tiene, yo lo he adelantado, Simadevila, ¿no? Es modificar las leyes, el Código Procesal, de tal manera, de una barbaridad anticonstitucional, de poder jugar en ausencia a los iraníes que Nisman acusaba por lo de la AMIA, de tal manera de poderlos condenar en ausencia. Esto es un delirio porque, con la excepción de uno, ninguno de estos iraníes jamás pisó la Argentina. O sea, y realmente, acá hago un anuncio, que es... Está por salir un libro mío, el primer tomo, van a ser 2 tomos, que sí, se llama Caso Nisman, Secretos Inconfesables. Justamente te vamos a preguntar sobre, claro, ese libro. Que cuenta toda esta historia, ¿no? Y ya te puedo adelantar una cosa. Eso. Los iraníes, yo nunca, jamás pisé la embajada de Irán. pero la verdad, los iraníes no tienen nada que ver con los atentados. Lo digo con la autoridad moral y técnica que yo estuve contratado por la AMIA para investigar el atentado. Durante 3 años estuve investigando el atentado por cuenta de la AMIA, y realmente, y después seguí investigando por mi cuenta, y realmente no hay nada con los iraníes. O sea, el motivo por el cual Nisman durante 10 años sostuvo una investigación absolutamente trucha del principio, Nisman y Stilson. O sea, por cuenta de la CIA y del Mossad, de echarle la culpa a Irán, porque es la mejor manera de encubrir a los verdaderos asesinos, ¿no? Y en esto se prendió Lami y la Daya, o sea, Lami y la Daya que pretenden hacer pasar por a ser víctimas, porque las bombas estallaron ahí, ¿no? En su sede. En realidad, sus dirigentes, no los de entonces, quizá tanto, los que estaban en ese momento, ¿no? De la AMIA. Sí. Pero los dirigentes de ahora, de AMIA y DAIA, son absolutamente cómplices de los asesinos. Porque encubren de todas las maneras posibles quiénes y por qué pusieron las bombas. Que doy un adelanto, lo puso mano de obra local, mercenaria, reclutada desde el entorno del presidente Menem por un famosísimo narcotraficante sirio al cual banqueros judíos le habían hecho mezcañado dinero producto de tráficos ilícitos de drogas y armas. Y esto se hizo con la anuencia, el permiso, la luz verde de estos servicios. Sabían muchos otros servicios, los brasileños también sabían, pero digamos, era un voz popular entre los servicios de inteligencia los dos atentados que se iban a hacer, y se dejaron hacer porque servían para yugular, para cortar las relaciones entre Argentina e Irán, porque Irán se había transformado en el mayor cliente de la Argentina, reemplazando en ese lugar a la desaparecida Unión Soviética. Y además porque Irán tenía, a pesar de que hoy ya Irán está más adelantado que la Argentina en materia nuclear, hay que recordar siempre que el plan nuclear iraní es de origen argentino, no de ningún izquierdista, sino que se ha hecho en tiempo de la dictadura militar, ¿no? Juan, te agradecemos mucho la comunicación, estamos un poco cortos de tiempo, pero los invitamos a los oyentes a que entren a tu página, pajarorrojo.com.ar, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, sí. Ahí van a encontrar hoy, se publiqué una brevísima nota sobre el regreso de Chiuso. Perfecto. Y también estaremos buscando el libro Secretos Inconfesables. Secretos, caso Anima, Secretos Inconfesables. Muy bien. Perfecto, Juan, que tengas un buen día. Estamos en contacto. Hasta luego. Hablábamos con Juan El Pájaro Salinas, escritor y periodista. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avelanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Entramos entonces en el momento de deportes. Le toca al señor Luqui Bora hablar sobre deportes. Obviamente hay que hablar de River Plate, ¿eh? No se me haga el tonto. No, no voy a hablar de River. ¿Te imaginas? Me voy. No, la verdad que voy a hablar un poquito de la C, de la D. Del programa de Almagro. De la W. Sí, obviamente lo más importante que está pasando en este momento es el River, que está jugando ese mundial de clubes, si lo quieren llamar así. Uh-huh. Que al final ganó, el otro día sufrió un poco, en el primer tiempo lo pelotearon un rato. Julepe, Se frunció un poco. El segundo tiempo lo emparejó un poco más y bueno, al fin y al cabo era un equipo japonés, ¿no? Donde el arquero hizo un poquito de ayudín, lo ayudó un poquito y salió a... Tenía un amigo hacer, en la tribuna que lo fue a saludar y... Salió un poco mal el arquero. Yo te puedo hacer un comentario, yo soy un especialista en el deporte. No, pero lo que comentaba me pareció interesante que había más presión por el partido con los japoneses que con el partido con Barcelona. Porque en realidad perder con los japoneses, claro, para el honor del fútbol, era volver diciendo, perdieron con los japoneses. Había gente que ya había preparado, encargado kimonos para salir a la calle. Imagínate el nivel de carga. Si perdían con los japoneses en una catástrofe, si pierden con Barcelona, está dentro de las posibilidades. Era lógico, que perder con Barcelona estaba lógico. Entonces, claro, como que decían que es interesante, salieron muy presionados los jugadores de River para poder ganarle a los japoneses. O no le vas a ganar a los japoneses, que dentro de todo es un gran equipo. Tiene gente que juega los mundiales. El Douglas, ese que jugaba arriba bastante bien, salió campeón hace 10 días, había salido campeón. Aparte le hicieron partido, pero bueno, al fin y al cabo River terminó ganando, así que zafaron, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ayer el Barcelona ganó 3-0 también a la mañana con 3 goles de Suárez, lo despachó al media hora, ya ganó 3-0, dijo, chao, otra cosa. A mí me dio ganas de convocar. Ay, me asusté. Yo voy a ser directora técnica del equipo nacional. Por eso dije convocar. No, me gustaría convocar al arquero de River para la selección. Estoy diciendo boludeces, me está gustando mucho lo que está haciendo este hombre. Tiene momentos muy buenos y momentos que a veces tiene algunas fáciles que se le van adentro. Tuvo algunas así durante el año que las pero fáciles... tiene momentos que son como gloriosos. Decir, ¿cómo sacó eso? El primer tiempo del otro día fue muy, muy bueno. Sobrevivieron gracias a Barovero. Si no sacaba de dos, tres pelotas que tuvo... River se hacía agua por todo lado, que es más o menos lo que River viene haciendo. En el último tiempo River no está jugando bien, digamos, siguió jugando exactamente igual de como venía jugando el último tiempo. Esperemos que contra el Barcelona pueda mostrar otra cosa, pero bueno, es el Barcelona, es muy difícil. No va a estar Messi. Exactamente, no se sabe. ¿Cómo no? Dice que tiene un cálculo. Dicen que está más afuera que adentro, pero no, todavía no hay ninguna confirmación. Parece que puede llegar a estar es Neymar. Pero igualmente, viste, es como esa idea que se tenía de la selección, que sin Messi no era nada. Es Barcelona, gente, o sea, está todo bien, Messi es Messi, ¿no? Pero, no sé, me parece que juzgar a un Barcelona porque no va a estar Messi... No, simplemente lo decía como un dato... Importantísimo. Pero bueno, a ver, el Barcelona sí, como decís vos, sigue siendo el Barcelona. Pero bueno, una cosa es el mejor del mundo y otra cosa es el mejor del mundo. Digamos. Obvio. Es muy probable que los pasen por arriba. Pero bueno, yo que soy un bostero de la cuna... Yo no entro en esas rivalidades boludas de River Boca. Me parece que yo quiero que le ganemos al Barça, ¿eh? Sí, yo ya soy un equipo que se vayan a lavar el tuje, mirá. Y es un equipo argentino, digamos, que dejemos de lado. Sí, la voz. Bueno, hablemos de otra cosa. Cambiemos de tema. Sí. Cambiemos de tema, así nomás. Sí, así nomás. Un poquito del lío de la AFA. Sigue segura y. Vamos. Y Tinelli sigue ahí peleando. ¿Hay gobierno de coalición o no hay gobierno de coalición? Sí, parecería que sí, pero bueno, están ahí siguen en disputa. Parece que quieren las elecciones dentro de 60, 90 días. Ya no es más, hoy no es. Se iba a votar hoy a las 18. Yo justo iba a ir a votar, pero no. Justo ibas a tener que pagar las facturas. Ah, verdad que habíamos apostado. Bueno, ¿ves? Si es de coalición, lo tiene que pagar. Mirá, Segura ya viene ganando. O sea, vienen peleándose. Segura ya ganó, como Margarita. Yo te digo, si este viernes no fueron a votar, fue porque perdía a Tinelli. Tinelli presentó una cautelar y. Sí, bueno, porque perdía. La elección se suspendió, supuestamente para. Tinelli quiere dentro de 60, 90 días, Segura. Quieren a los 6 meses, pero bueno, siguen ahí debatiendo a ver qué corno. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, sigue segura. ¿No le iban a ofrecer algo a Tinelli o le iban a buscar? Están buscando, sí, a ver si algunos hombres de Tinelli, tipo Donofrio, ocupan lugares ahí adentro de la AFA. A esta altura del año ya muchas noticias futbolísticas no me haga ruido, señor, no quiero escuchar a este hombre. ¿Esto se escucha? Se escucha todo, absolutamente todo. Pasa que es músico el muchacho, entonces le gusta golpetear. Decías, perdón, Lucas. Me siento como en casa, eso me pasa. Racing llegó el Colorado Saba. Sí. Esa es una noticia interesante, de las pocas que hay a esta altura del año. Con una idea más ofensiva, digamos, por ahí de lo que se estaba viendo de Coca, digamos. Y bueno, a Lanús llegó San también, otra de las noticias. ¿Sanz? Que perdóname, el radical. ¿Ernesto Sanz llegó? Se ponen los cortos. No, porque como renunció a la política, por ahí a la semana director técnico. Tiene que bajar la panza igual. Pero viste que no importa, porque director técnico puede ser fiesta. Mirá el coco Basile, tomando whisky, diciendo vale, mamá. Así que bueno, esas son las pocas noticias. El Independiente tiene como 60 jugadores, están todo para vender, así que si querés ir a comprar algo... Independiente. ¿Qué tan de rifa? Y parece que tiene muchos jugadores contratados. ¿Qué pasa con Moyano? El amigo Hugo tiene muchos jugadores. Y hay paritarias en Independiente. Moyano. Así que bueno, esas son las noticias que hay. Lo más importante sigue siendo lo de River, obviamente. Claramente, como siempre. A ver, hay una posibilidad en un millón, creo. ¿De que ganemos? De que gane. Yo ya dije que no íbamos a ganar. Yo soy de River, pero no nos tengo nada de fe. No, nada. A ver, si vas a la lógica es un 90-10. Hay una posibilidad. Siempre. Una posibilidad. Hay una jugada o dos jugadas de gol que va a tener River que las tiene que invocar. Si no invoca esa o esas dos jugadas de gol que va a tener, está en el horno. ¿Podemos rezar porque todos se contagien de Messi y todos se sientan mal ese día y pongan a todos los suplentes que seguramente son geniales también, ¿no? No me sale rezar, pero yo una pregunta, ¿quiénes son los que están adelante? ¿Quiénes son los delanteros? Están en duda, ¿de River o de Barcelona? No, de River. Ah, Mora y Alario. Está duda ahí el enganche, si es Piculichi, si es Lucho González, si es Mayada. Está medio, o sea, claro, tienen que estar, es un partido de alta tensión. A ver, siempre alguna jugadita puede llegar a tener, un corre, un tiro libre, si no la metes, un chicotazo, y si no metes esa... Y pues esto es una potencia, además. ¿Dónde se juega? En qué... Japón. Ya está bien, pero ¿tenemos el nombre del estadio? Nombre del estadio, no, te lo digo. Me mata. Ay, ¿ciudad? Mire las preguntas que usted hace. Ahí le pido, claro, ahí le pido saber, porque yo necesito saber en qué ciudad de Japón se hace. La gente, por ejemplo, Yokohama. La gente, por ejemplo, que se está yendo ahora a Japón a ver la final, tiene que saber, ¿sabe dónde es? Dicen que hay, dicen que va a haber 18.000 fanáticos, ¿eh? ¿Fanáticos de qué? Opa, el ISIS. De River. En el estadio Nagai de Osaka. Ahí está. Ahí lo... ¿Cómo? En el estadio Nagai de Osaka. ¿En qué ciudad? De Osaka. Osaka. 18.000 personas de River van a viajar. ¿18.000 personas de River? Va, ya están allá. ¿Qué pasó con la crisis? Hay como 15.000 y hay 3.000 que van a llegar ahora para ver la final. ¿Cuánto vale un pasaje a Japón? Yo tenía un conocido que había averiguado 24 cuotas de 2.000 pesos, todo el combo. O sea que la crisis hizo que muchos millonarios se quieran ir para Japón. Sí. Yo creo que un montón de gente, sí, claro, que juntó la guita. 24 cuotas de 2.000 pesos, digamos, es un número interesante. Es un número interesante, es un lo menos, medio. 50 lucas, 48 lucas. Bueno, bien, chicos, vamos a Japón. Ahora que podemos comprar 2 millones de dólares. Mañana. No me da para no, eso. No le da la posibilidad, bueno. No sé, si querés te invito a tomar a un saque a un el sí, licor, ¿no? Sí. Saque con restaurante, un restaurante japonés. A verlo por televisión, el único que puedo invitar. Saque con K. Saque con K. Saque de Kirchner. El horario del partido, que no lo dijimos todavía. Horario del partido, domingo, dígalo. Domingo 7:30 de la mañana. Muy temprano. Allí estaremos, ¿eh? Allí estaremos con el café. ¿A dónde vas a estar? Con... Me voy a pegar cintas, escoche en los ojos. ¿Vas a salir el sábado a la noche? Me doy un saque. Saque con K. Con K, dígame. Escúchame, ¿al sábado a la noche vas a salir? Ah, pero esas cosas... Hay dos posibilidades. Escúchame, ¿le pegás de largo o te acostás tempranito? Son esos horarios donde uno te levantás a las 12 del mediodía y decís, uy, me perdí el partido. ¿No te pasa? Ganamos, perdimos, nos divertimos, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue el Mundial? El Mundial de justamente Japón-Corea, que 2002. Yo no me lo perdí, pero te digo, me perdí una parte importante. Arrancaron a las 5:30 de la mañana. No, la imposible, mañana, para mí no, la mañana. Es muy temprano. Bueno, gente, estos fueron los deportes aquí en No Nos Queda Otra. Y el dólar sigue subiendo. Pero estamos hablando de deporte, del dólar no, vamos a hablar después. Después, se terminó, 7:30 de la mañana, domingo estaremos viendo a River Plate. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Es hermoso! ¿Cuánto tiempo tiene? Va a cumplir un año. ¡Ay, no! ¡Es una preciosura! ¡Hola, bebé! ¡Ay, quiere facha! ¡Quiere facha! ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa el nene? Oh. ¡Ay, me lo como! ¡Mira cómo se ríe! ¡Hola, hermocho! ¡Hola! ¿Dónde está tu oquito? ¿Dónde está el oquito? ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Querés pacha? ¿Querés el pete? ¡Toma el pete, gordita! ¡No, no llores! ¡No llores, bebé! ¡No tiene que llorar! ¡No tiene que llorar! ¡Ese bebé hermoso que hiciste! ¡Ay, me parece que tiene sueño! ¿Puede ser? ¿Sabés que no? Se puso a llorar porque no le gusta que le hablen como si fuese un pelotudo. A los bebés no hay que tratarlos como idiotas. No son cachorritos de perro chihuahua. Hoy son niños. Mañana van a ser adultos que voten. Es un consejo de No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Compañeros de Amartya, habla Mari de Munro para decirles que quisiera saber información sobre la Túpac Amaru, sobre los 20.000 personas que están acampando en la plaza de frente de gobierno. Quiero saber, compañeros, yo no tengo computadora ni tengo internet. Muchas gracias. Yo tenía 20 y tantos años en los años 70 y pasamos muchas cosas horribles. Me mataron compañeros, hermanos, un desastre. Y esto me trae toda esa colación. Por eso estoy tan mal, porque yo viví los 70 y viví todo lo que vino después. Y no lo tomemos a risa cuando decimos, se parece a la dictadura. No hay que reírse de eso, ni sonreírse tampoco. Yo lo digo con asco, porque yo lo viví. No lo tomen ustedes los jóvenes a joda. Gracias, ¿eh? Gracias. Pero no nos queda otro, ella de Banfield. Tenemos que estar atentos a todo lo que hace esta gente, porque ellos no nos van a informar de nada, de nada. No como la presidenta Cristina Kirchner, que agarraba cadena nacional y nos contaba de infraestructura, de vivienda, de salud, de todo lo que ella iba haciendo y mostrando los números. Ellos no van a hacer absolutamente nada. Van a hacer todo escondidito en las costas para tapar todo como le tapa Magneto y todo la corporación de radio, televisión, todo eso, Magna, toda esa sinvergüenza y caradura procesado de Macri y a todos sus secuaces. Y que hay que estar atento de todo lo que hacen. Hola, soy Marta, los quiero mucho. ¿Será posible que este tipo llegue a tanto, este degenerado de presidente, corrupto, difamador, abra nuevamente la causa Nisman en contra de Cristina? 12 millones de personas tenemos que salir a la calle para defenderla. Un beso. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Vos también podés comunicarte con nosotros. Estamos en arroba revista Martia en Twitter, Amartia Revista en Facebook y varias cuestiones. En primer lugar, pedirle disculpas a una de los oyentes si es que entendió que nos estábamos burlando de la cuestión de la dictadura. Para nada, ¿no? Para nada, le pedimos total disculpa. Y sí, es cierto, somos realmente muy jóvenes, tuvimos la suerte quizá de no vivir esas épocas tan oscuras. Yo tengo los relatos de mis padres, de mis abuelos, relatos horrorosos, he leído el Nunca Más, me he informado muchísimo sobre el tema, pero no es lo mismo que vivirlo. Hay muchísima gente que tiene familiares y amigos desaparecidos, que ha sido secuestrada y ha logrado escapar, y afortunadamente puede dar testimonio de eso. Digo afortunadamente para que no se olvide, ¿no? Porque si no se darían los testimonios, se olvidaría esto tan terrible que pasó. Y también abrazo tanto a esta oyente como a tantos otros que han sufrido esa época tan oscura, en el sentido de que hay que estar muy atentos con lo que va a hacer este gobierno, que quieren abrir la puerta de las cárceles para que salgan los represores y los genocidas que están allí gracias a las políticas de derechos humanos que se han llevado en estos tiempos, que han echado gente de la ex-ESMA también, trabajadores de la ex-ESMA, que hacen pintadas horrorosas como que se termina el curro de los derechos humanos. Bueno, hay que estar atentos, hay que estar listos para la lucha. Hay que también enfrentarlos nuevamente desde el amor, como hicieron en esa pintada del curro de los derechos humanos, que decía, ¿se termina el curro de los derechos humanos? Bueno, no sé si te enteraste, Juli, no. y Lucas, que la cambiaron, hicieron una pintada muy hermosa donde pusieron la lucha no se termina. Entonces, esas son las formas. Hay que encontrar la manera de que no nos saquen todo esto que hemos aprendido en estos años, el tema de la construcción política, el tema de estar todos juntos, y el tema de salir a la calle. Además, nosotros no nos reímos de esas cosas, no sé qué fue lo que dijimos, pero... Es a veces con la ironía uno lastima y por eso pido disculpas. Para nosotros está muy bien. Nosotros, para nosotros es un tema muy serio y que del cual nosotros somos hijos de eso. No sé, yo no viví los 70, pero sí viví los 90 y milité mucho los 90 y sí, y son las consecuencias de esas políticas. Así que para nosotros es un momento igual de mucha felicidad, porque en otros tiempos de la historia estas derrotas venían acompañadas de persecuciones, de muerte, de sangre, de exiliados. Parece que algo que hoy no pueden hacer, por lo menos por ahora, es ese tipo de escarnio con respecto a nosotros. Así que me parece que eso hay que estar contentos también, de alguna manera, desde qué lugar podemos construir la contraofensiva al neoliberalismo y a estos tipos que son los procesistas de hace 30 años, 40, 50 años. Estos son los mismos, son los nietos, son los hijos de estos tipos que fueron los que desaparecieron gente. No tengamos duda de eso, y nosotros no tenemos duda de eso. También quiero pasarle la información a la oyente que nos pedía que hablemos de la Tupac Amaru. Bueno, la Tupac Amaru está haciendo hace varios días un acampe en la Casa de Gobierno de Jujuy. Esto es en reclamo a lo que quiere hacer el gobierno de Gerardo Morales, recientemente electo, allí en la provincia del norte de nuestro país. Es un reclamo que se hace porque Morales quiere realizar un plan de transparencia, entre comillas, que impulsa la bancarización de los planes sociales. En este sentido, la organización liderada por Milagros Salas se ha manifestado de esta forma, están acampando hace varios días allí y... Aviso a la producción, deberíamos sacar a alguien de la Tupac Amaru la semana que viene. Totalmente. Así podemos hablar bien de esto. No necesariamente Milagros Salas, porque a veces es difícil sacar la cabeza política de una organización como la Tupac, pero tratar de conseguir una nota para que se entienda bien de qué se trata esta bancarización de los planes sociales, hace cuánto que están acampando, porque como bien decía la oyente, la verdad que la información que llega es poca y también es Jujuy. Entonces, a veces la información federal no se da. Nosotros hablamos mucho de la ciudad de Buenos Aires y nos quedamos a veces estancados aquí. Pero es importante hablar de Jujuy, es importante que sepamos más sobre esto. Así que, hecho el compromiso con la producción, trataremos de la semana que viene conseguir a alguien. Vamos por eso. Por otro lado, otra cuestión, última cuestión, es el tema de Nisman. Recién hablábamos con el pájaro Salinas. Bueno, corrieron a Fein del caso Nisman. En realidad, lo más preocupante de esto, no sé, para mí, es cómo todo el tiempo trataron de correrla ¿no? A sí. Fein desde el principio, la trataban de ningunear, que es una tía, y bueno, y hizo esto, hizo lo otro. Después inventaron un video, ¿se acuerdan? En el que la policía tocaba todas las cosas, no tenía guantes de látex, no desarrollaba... No era un video inventado, me parece que era un video que se había fugado, digamos, ¿no? Sí, no, digamos. Nunca se supo bien. También hubo una especie de fuerte negativa a la hora de ver las fotos de Nisma muerto, que eso claramente es ilegal, pero la Policía Federal la hizo llegar a los medios y la culpa cayó sobre Liliana Fein, no estoy diciéndome el nombre, ¿no? Liliana. ¿La fiscal? Viviana. Bueno. Pero, más allá de eso, y esto lo dice el Pájaro Salinas en su página web, hay algo ahí como fuerte en el sentido de que no quieren cerrar la causa, de que quieren encontrar la manera de que haya sido un homicidio y no un suicidio. Incluso Fein había abonado todo el tiempo a esta idea de que para ella había sido un suicidio. Desde un principio ya había dicho que era más fácil de comprobar que fuera un suicidio que un homicidio, por todas las cuestiones que se habían visto dentro del lugar donde se encontró el cuerpo. Que la puerta estaba cerrada, que el cuerpo estaba digamos, impedía el acceso de la puerta, uh-huh. Que la sangre estaba derramada, de quién iba a poder pasar por ahí sin tocar nada. Bueno, así 7, 8 cosas que hacen que sea un suicidio cantado, pero que bueno, que evidentemente hay presiones, como contaba Salinas, que hacen que eso se mantenga latente, sí, todo el tiempo que se pueda. El caso Nisman es eso fue una manera de tirarle un cuerpo al kirchnerismo, porque de la manera en que se trataron las noticias, casi parecía que Cristina se había metido en Le Parc y le había metido un tiro a este fiscal. Entonces, digamos, tenemos que estar preparados para que pasen estas cosas. Es más, una de las oyentes, cuando se refería a Nisman, habló de Cristina. En el sentido de lo que decimos siempre, no hay que dejar que la bajen a Cristina, porque Cristina es una figura política muy importante y por algo la quieren bajar, por algo van agarrando estas cosas, ¿no? Bueno, la corren a Fein y vamos a ver si no terminan determinando que la mató alguien de la Cámpora, lo mató, perdón. Por ejemplo, no, bueno, pero si corren a la fiscal, que es la que estuvo desde el principio ahí, no es que fueron cambiando porque no, esto y lo otro. Sí. Bueno, yo quiero creer que es más una maniobra que otra cosa, que no pueden. Es lo que le preguntamos recién a Salinas, digamos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Digamos, pueden empiojar la causa, digamos, pero dirigirla hacia otro lado, parece que es la lógica que tiene el poder con respecto a este tipo de causas, digamos. Darle vuelta hasta que, nada, quede ahí in eternum, ¿viste? Como la causa misma de la AMIA, digamos. Uh-huh. Mensajes de oyentes. Más Leo. Mensajes, Leo. Por favor. En Twitter, en mi Twitter personal, @semimorocha. Buen día, besos grandes, dice Cristian Molina. Bueno, lo saludamos. También nos saluda Santiago Mouradian, que sigue allí en España. Vamos. Dice buen día a toda la banda martiana de No Nos Queda Otra. Y también Nico Capusotto escribe en @revistamartia, dice: hay que choriplanear muy bien los pasos a seguir. La coca es para el Fernet, dice. Y Fernet sin té. Eso es importante. Lu Manusovich también dice: un oasis en el desierto amarillo, escucharlos, gracias a Martia. Bueno, un abrazo enorme a la mujer de Julián Saud. No, vamos al frente. No, nadie es de, es con, ¿viste? Ahora cambiaron y está perfecto, me encanta. También tengo dos mensajes, a ver, acá. Estimados chicos de Amartia, me parece que Mauricio está obligado a hacer todo esto por las deudas que dejó el gobierno y el déficit, por eso hay que devaluar y despedir. Algún día íbamos a tener que pagar este derroche, Ludmila de Recoleta. Bueno, no estamos de acuerdo con usted, señora Ludmila, pero la libertad de expresión se da aquí en Radio Rebelde. Bueno, pero pará, ¿por qué no se escuchó? ¿Qué? Claro, eso está bueno, porque va a ser, ese es el ariete central de los ajustes que se van a venir. Como hubo mucho derroche, claro, supuestamente. Echarle la culpa al anterior. En estos 10 años, claro, ahora lo que hay que es ajustar, ¿no? Ajá. Pero yo recuerdo una imagen de un Néstor Kirchner cuando él era desconocido, que aparece ahí en TN, cuando Patricia Bullrich, ¿no? Porque se vuelven a repetir las caras, diciendo que iban a bajar el 13% de los jubilados, él diciendo: qué poca creatividad. No, porque si acá hubo un montón de situaciones desmedidas, descontroladas, pongámoslo así, digamos, la creatividad, ¿cuál es? Es ajustar. Digamos, eso nunca puede ser una respuesta. Me parece que eso es falta de creatividad, eso es falta de valentía, es falta de poder pensar en el otro. Digamos, si hubo un montón de desequilibrios que igual habría que discutirlo, ¿no? Pero vamos a darnos esta idea de decir, bueno, dale, sí, hubo desequilibrios y situaciones que no estuvieron bien controladas. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Apretarle el cuello? Digamos, ¿echar a la gente a la calle? No, bueno, pero Juli, pongámonos contentos porque, ¿sabes por qué? Porque en breve tiempo ya no van a poder decir que es por culpa del gobierno anterior. Ahora porque, bueno, recién asumen y tienen la, como se dice, la herencia del gobierno kirchnerista, pero en un año, posta, les vamos a creer que sigue siendo herencia del gobierno kirchnerista. No, y otra clave, ¿no? Que decía, bueno, pero imagínate este gobierno que asumió con 180.000 empresas cerradas, no sé, bueno, los números los conocemos todos, 50% uh-huh. de pobreza, desocupación por un 25%, y no ajustó, no reprimió, digamos, justamente fue el contrario de todo eso. Entonces, no es un tema de cómo te dejan un país, sino hacia dónde vos querés ir. Claro. Por supuesto que hay cuestiones que había que acomodar, que habría que ver, digamos, porque esto es muy general, pero esa no puede ser el razonamiento para decir ahora tenemos que ordenar lo que ustedes hicieron. Él es el típico análisis, lo quiero ridiculizar solamente para poder llevarlo, esta idea de, bueno, y golpealo, que va a entender, ¿viste? Que entiende así, con la letra con sangre entra, ¿no? Uh-huh. Esta idea de, bueno, y bueno, ¿viste? Y dejalo sin comer una noche, pegale una trompada al pibe, porque molesta, porque llora, que va a entender. ¿Viste? Y un golpe de vez en cuando siempre viene bien. Porque es esa ridiculización, ¿no? Si uno lo lleva, ese... Y bueno, ¿viste? Un par de negros están todos viviendo de arriba. Eso, la verdad, que es la falta uh-huh. de humanismo que asusta. Y que no lo piensa muy poca gente eso, ¿eh? No, como a veces se dicen con las mujeres, y mira cómo estaba vestida. Claro. Tal cual. Claro, totalmente, es lo mismo. Tal cual. Hay que ridiculizar eso, porque la verdad que es un latiguillo que nos van a usar. Tenemos otro mensaje también que dice: el rico rebajándose a las clases populares, payaseando y haciendo reír, es excéntrico y genera expectativas en el pobre que quiere progresar, entre comillas, como ellos. Son el enemigo en la casa de gobierno, Rubén de Caseros. Bueno, Rubén, primero que nada, un saludo enorme, y segundo, él se estaba refiriendo a esto que hablábamos de Macri bailando y de Michetti cantando Gilda. Sí. Bueno, hay ahí como una idea de abonar a la falsa conciencia de clase o al querer ser ese que está ahí arriba, y ese que está ahí arriba que tanto bardió al pobre, que tanto lo ninguneó, que tanto lo escupió desde arriba mirándolo como de costadito. Pero bueno, la estrategia funcionó. Sin duda. Es que hay una política de símbolos. Parece que ellos sí hicieron bien una lectura. Me parece que Macri, digo, volviendo a lo anterior, no sé si se juntaron para ver cómo iban a hacer los gestos, pero hay una propuesta de cómo manejarse, digamos. Ellos leyeron bien cómo el mismo Néstor Kirchner utilizó esos símbolos, ¿sí? En un sentido. Y ellos, no, la guerra de sentidos no es que no se puede ser vacío, digamos. La disputa política no sea en el vacío. Ellos también van a construir esos símbolos para, digamos, constituir ese poder. Vos fíjate cómo un Macri que los primeros 3-4 días salió en toda la foto, aparece con foto en todos lados. Ahora parece que se cansó, ya está. Porque yo te digo... Bueno, hoy en la mañana en el subte tenía la almohada pegada en la cara. No, este tipo no dura más de 15 días. No va a querer salir mal la tele porque yo... No hay que subestimarlo, no lo estoy subestimando, no. Pero me parece que este tipo no le da para salir todos los días en televisión. Me parece que, bueno, fue el primer momento. Igual los símbolos van a estar a flor de piel, los van a poder manejar muy bien. AM740, Radio Rebelde presenta Espacio Publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. ¿Quién habla? Hola, habla Mica. ¿Qué Mica? ¡Mi cabezona! ¡Ándate a la mierda! Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. Rocío, te acepto las disculpas. Pasa que estoy muy sensible por demás. Esto para mí es insoportable. Sufrimos mucho, pasamos momentos muy jodidos. Por eso estoy así. Ustedes no lo pasaron como yo, lo comprendo. Pero está bien, te comprendo, gracias. Disculpame si te ofendí, pero yo lo tomé así, viste, no te quise ofender. Y quiero que entiendan, a lo mejor no te diste cuenta que cuando sonreíste hablando de la dictadura, que esto es una dictadura. Gracias, gracias, lo sigo escuchando, gracias. Esta tipa que llamó tenía que ser del barrio de Recoleta, esa ricachona oligarca de porquería. Pero ¿hasta cuándo le van a seguir echando la culpa a Cristina y de la herencia que dejaron estos farsantes delincuentes? Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, agradecemos los llamados, agradecemos también que haya vuelto a llamar la señora que se refirió a la dictadura, le pedimos disculpas nuevamente, sabemos que hay una sensibilidad, sobre todo la gente que vivió esos días. Perdóname, ahora entendí, claro, la señora dice que nosotros no llamamos dictadura esto, y tiene razón, esto no es una dictadura, es más complejo que una dictadura, pero que sí hay que marcarlo en un proceso de desarticulación de la construido, y eso en la historia va a llevar a situaciones de mucha tensión, porque hasta cuándo van a poder, viste, ahora acaban de anunciar que los que supuestamente echaron de Techín, ahora los vuelven a reincorporar. Bueno, esto que dijimos, van a ser muy hábiles, van a ir, van a volver para atrás, lo de Cresta Roja, ahora hay un corte, bloquean el acceso a Ezeiza. Están planteando a María Eugenia Vidal, a ver, escuchémosla un poquito. Lo cual la gente, por supuesto, que está llegando al aeropuerto, nada tiene que ver ni... ¿No se escucha? Se escucha acá adentro, pensé que sí se escuchaba. Bueno, pedimos disculpas. Problemas técnicos tenemos acá. Con la carta de Charlie García también, no me acuerdo bien qué había pasado, pero con la carta de Charlie que también volvieron para atrás. Tratar de llegar al aeropuerto de Ezeiza. La verdad, la cola es muy, pero muy larga. A ver. Claro, la gente de Cresta Roja que hay en el distrito bonaerense se podría achicarse la nómina de trabajadores estatales. Cuando uno saca el ticket, ¿no?, para poder estacionar justamente dentro del aeropuerto. Y hay gente que ya... No estoy entendiendo qué es lo que se escucha. Si lo que tenemos dentro del estudio o lo que tenemos afuera del estudio. No se escucha nada. Estamos nosotros nada más al aire. Bueno, está bien. Fue un intento de querer sacar a... Sí, porque en este momento está hablando María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y está bajo el volumen acá, Mavi, está todo bien, pero tenemos, no es acá el problema. Técnicos, pero no, bueno. No importa, tenemos que terminar el programa y quería informarles esto. María Eugenia Vidal está hablando sobre la protesta que se está dando en el aeropuerto y... se está refiriendo a lo que decía Juli, que están retomando esta idea, que van a reincorporar a los trabajadores para que terminen con este reclamo que están llevando adelante. Hace, si no me equivoco, 2 días que están allí en el aeropuerto de Ezeiza cortando el paso. Y también en el día de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a manifestar la emergencia. Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, eso no lo dijimos, pero eso es muy, muy importante. Sí, pero más allá de eso, a ver, ¿cuál es el punto principal? Bueno, ¿cómo lo titulan los medios que están del lado de Mauricio Macri? Bueno, los medios lo titulan como una maniobra para evitar disturbios a fin de año, como sucede varias veces en diciembre, como puede llegar a pasar o como no, pero tuvimos unos diciembres oscuros. Diciembre es un mes para nuestro país que ha tenido saqueos, el año pasado ha sucedido lo de la policía en Córdoba, ha habido toda una movida alrededor de los diciembres, ¿no? Y ya se están adelantando a esto. A que pueda haber algún tipo de situación, digamos, que nos lleve a una situación de conflicto. Claro, claro. Sí, sí, sin duda. Bueno, estábamos teniendo como un problema de que se escuchaba... No. No, si yo no tenía nada puesto en la computadora, está en silencio. Me quieren echar la culpa a mí, yo no fui, gente. Así que pedimos disculpas a los oyentes, la verdad que esto a veces pasa. Esto demuestra que estamos 100% en vivo, así que... 100% en vivo. 100% en vivo. Claro, lo importante era cómo van y vienen, cómo van a ir y venir con respecto a los conflictos para corrernos del eje, ¿no? Que nosotros no se vemos, echaron 600 tipos de chin y ahora vuelven, no, los 600 chips de chin vuelven. Yo me parece que es un manipuleo que van a manejar, digamos, como cortinas de humo y además como tensiones propias. Me parece que sacándole un poco la parte conspirativa, digamos, los grandes grupos que son los que llevaron a este gobierno al poder o, digamos, a la primera magistratura, están desesperados por hacer lo que consideran que tienen que hacer. Y me imagino que del otro lado Macri, ni lento ni perezoso, seguramente desde ese del lugar que le toca a él ahora cubrir, que no se puede esconder atrás de nada, seguramente lo debe llamar a Rojo, al de Techini, y decirle, loco, reincorporame los 600, no, a mí me tiras para abajo, porque, digamos, la sociedad argentina está tan politizada y una parte de esa politización está organizada que va a ser muy difícil que este tipo, sin estrategias complejas y muy bien pensadas, pueda ir adelante con su proyecto de ajuste, ¿sí? Juli, antes de irnos quería decir algo con respecto a la nota de La Nación que denuncia de una manera horripilante a quienes cobraron dinero del gobierno nacional, artistas. Los actores. Artistas, exacto, que han cobrado. Trabajo, gente. Es trabajo el que realizaron, fue un dinero que vino tanto del Inca como de diferentes lugares que tenían, que pertenecían o que eran parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo audiovisual. Entonces hubo una nota de La Nación en la cual ponían nombre y apellido y cantidad de dinero que había cobrado cada productora, actores, actrices, directores que formaban parte de esas productoras. Se pronunció la Asociación Argentina de Actores en contra de esto, pidiendo que se desdigan, pidiendo que, valga la redundancia, pidan disculpas, porque... la verdad que es una manera persecutoria de desarrollar la noticia. Es esto que decíamos antes, ¿no? El dedito acusador de, vos eras acá, bueno, ahora no vas a trabajar, y qué sé yo. Bueno, ¿qué le dicen al señor actor que era parte de Los Simuladores, que estaba al lado de Mauricio Macri en la entrevista que Susana le hizo el otro día? No, de ese no dicen nada, está bien, porque es macrista. Martín Seffel, de ese estoy hablando. Ah, mira. No estoy diciendo que cobre, que no cobre, todos tenemos derecho a opinar, pero cuando son macristas no lo decimos, no los nombramos. Frente a esto, Pepe Cibrián, que es ampliamente macrista, que dijo que lo iba a votar, que lo votó, que después estaba feliz con el triunfo de Cambiemos, fue uno de los primeros en salir a pedir a Macri, al mismo Macri, que repudie esa nota. Al mismo Macri. Cosa que está bueno que hablen los que lo votaron. Un Pepe Cibrián que es reconocido por su historia artística también, que conoce a la gran mayoría de los actores y directores y todo de nuestro país. Así que bueno, nuestro repudio desde este pequeño lugar. Escuchamos otro mensaje más antes de irnos. Chico, buen día. Habla Marta de Barbanera. Mirá, lamentablemente lo vamos a tener que aguantar durante 4 años. Lo que no tenemos que permitir es que nos pongan el pie encima y nos aplasten como cucarachas. Eso sí, hasta la Margarita Stolbizer, que sacó 4.5, está hablando mal en contra de Cristina, la quiere llevar a la justicia. Margarita Stolbizer, pero por favor, estamos todos en pedo en este país, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, Margarita Estorbiza. Y aparte esto, no se presentaron solos. Bueno, es lastimoso lo que escucho, sinceramente, tanto veneno de la juventud. ¿Por qué no dejan trabajar tranquilo al presidente? Fue elegido por casi igual, ¿no es cierto? Pero Cristina fue una dictadora y ustedes son la herencia que dejó esa mujer con las arcas vacías del gobierno. Es vergonzoso que tan jóvenes se dediquen a blasfemar y envenenar al pueblo, como hace Eve de Bonafini. Acá se termina nuestro programa. Bueno, nada. Linda manera de cerrar el programa. A mí me hubiera encantado que en 8 años de gobierno hubieran respetado la gobernabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo digo con toda la bronca que me da, porque este hombre en 8 días... destruyó lo que se hizo en 12 años y todavía tiene 4 años por delante. Veneno, nosotros no tenemos veneno. Esa es la falta de respeto con la que se dirigen hacia nosotros. Nosotros tenemos veneno. Nosotros hacemos un medio que lo hacemos hace mucho tiempo, donde trabajamos en informar, en por supuesto tener una opinión, pero no es veneno, es simplemente una posición. Pero bueno, la señora estará estará en esa posición donde ningunear al otro y victimizarse ellos con respecto a lo que se pueda decir. Si nuestras palabras duelen, por algo será. Algo habremos hecho para que les duelan. Bueno, pero hacemos la convocatoria para la semana que viene para quienes han votado a Macri, quienes están a favor de este nuevo gobierno, que nos llamen, nos digan por qué lo votaron. ¿Por qué lo votaron? Queremos saber, queremos que nos convenzan de que está bien lo que está pasando. Que nos den argumento, nosotros lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar al aire, pero nada de violencia, porque nosotros no nos paramos en una posición violenta. Por lo menos yo me hago cargo de lo que yo digo y yo violenta no soy. No, pero hoy hemos dado un montón de entrevistas, información que no... Nosotros no mentimos, damos información. Tenemos que irnos, Juli, perdón que te corte, pero bueno, ya nos pasamos un poco de nuestro tiempo. Estuvo Julián Sauda aquí, también estuvo Lucas Esbora. Pablo dice en la producción, aunque usted no lo crea, junto a toda la gente de Revista Amartya, Mavi en la operación técnica. Problema. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos el lunes a las 9 aquí en Radio Rebelde para hacer otro programa más de No Nos Queda Otra. Te quedas con Basta de Sonceras. Seguinos en amartya.com.ar.